hacerte mía una de estas noches. Voy a entrar cacheado por entre tus sueños, realizar al fin mi más caro anhelo, y aunque después muera sentirme tu dueño. Voy a ver si acaso tú quieres amarme, voy a ver si encuentro mi fuego en tu sangre y en el gozo inmenso de aquellos momentos voy a dibujar mi boca en tu carne. Son solo sueños nada más, son sueños sin razón que nunca dejan descansar a mi imaginación. Son solo sueños nada más, son sueños sin razón que nunca dejan descansar a mi pobre corazón. Una de esas noches quiero ser tu amante, embriagar mis labios con miel de tu cuerpo y adorar en sueños tu piel palpitante. Una de estas noches después de marcharme. Son solo sueños nada más, son sueños sin razón que nunca dejan descansar a mi imaginación. Son solo sueños nada más, son sueños sin razón que nunca dejan descansar a mi pobre corazón.